Por Dios que no me llores, no, no me llores, no, no me llores, no. La Magdalena no se había perdido, la Magdalena la tengo yo. La Magdalena que no se había perdido, la Magdalena la tengo yo. ¡Ay, que no pensé! ilusión.